Sintonizas Territory Mac. El 7 de julio se celebró en el Museo de Historia de Valencia la FM Valencia, la reunión de usuarios y desarrolladores FileMaker que se celebra cada trimestre en Valencia, en esta ocasión centrada en el nuevo FileMaker 12. Para conocer el desarrollo de esta reunión, conectamos con Miguel Ricarte, que se encuentra en el módulo de transmisiones de Valencia con un invitado. Buenas tardes, Miguel. Adelante. Buenas tardes, Jaume. Buenas tardes, maqueros. Estamos hablando con Javier Durá, miembro de fmvalencia.com, para comentar la reunión del día 7. Hola, Javier. Hola, Miguel. Hola, Jaume. Y hola a todos los oyentes de Territory Mac. Pues nada, el día 7 nos reunimos en el Museo de Historia de Valencia con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia, que nos cedió el local. Y bueno, pues hicimos una reunión de la que yo la llamo de desarrolladores, que realmente la nombran de desarrolladores y usuarios. Y va a versar todo el tiempo sobre FileMaker 12. A ver, Javier, cuéntanos un poquito las conferencias que tuvimos. La idea, Miguel, era, dado que en abril salió la nueva versión de FileMaker, poder compartir experiencias sobre qué cosas nuevas trae, si es más rápido, si nos va a gustar más o menos que el 11. Entonces, para ello preparamos una jornada que explicara o comentara todas aquellas características de FileMaker 12 para que aquellas personas que todavía no lo usen sepan si les merece o no les merece la pena actualizar. La mañana, después por supuesto de un almuerzo que tuvimos en un bar cercano, empezó a las 10 y empecé yo hablando de presentaciones. Concretamente, lo que no dice el manual sobre el diseño de presentaciones con FileMaker 12. Hice un repaso a las nuevas características y, por supuesto, también hablé de los temas, que es una de las cuestiones más publicitadas por FileMaker. Después, y enlazando con esto, Alfonso Alba nos explicó el diseño de rejillas que hacía él en FileMaker 11 y lo comparó con la manera más sencilla y más rápida que tiene ahora de hacerlo con FileMaker 12. Pues fue el turno de Jesús Sánchez, que nos presentó un extensísimo análisis, que lo llamó test de estrés a FileMaker 12, de la velocidad. Hizo una serie de pruebas de FileMaker Pro atacando al FileMaker Server 11 y 12 de muy distintas maneras. Hizo las pruebas también en local, aparte de que encontrar un servidor en la propia máquina. Yo me quedé realmente sorprendido porque prácticamente lo probó todo. Local, servidor, Mac, PC y... Fue un estudio muy, muy, muy intenso, sobre todo porque había ciertos rumores de que iba más deprisa el 11 que el 12, pero creo que con la ponencia de Jesús quedó todo bastante claro. Sí, ya. Y luego descubrimos la curiosidad de que el movimiento entre presentaciones, la parte gráfica, la desarrolla muy bien la parte de Apple en este momento, y la parte de Windows, la mía que corriendo en Windows, pues no tanto. Ese detalle ya lo irán puliendo. En fin, una sorpresita que tuvimos por ahí. Sí, efectivamente se trata de la primera versión de 12. Suponemos que cuando salga la 12.1 habrán arreglado algunas de las cosas que todavía están por mejorar. Y bueno, después de un descanso fue tu turno, Miguel. Cuéntanos tú mejor que nadie de lo que hablaste. Pues hombre, cuando salió el FileMaker 12 me quedé impresionado con el tema de que ya SQL era nativo en FileMaker. Entonces, bueno, pues hablé concretamente de la parte nativa de FileMaker, cómo hacer consultas SQL interno, preguntarle a SQL, a FileMaker mediante SQL internamente, en cualquier tabla, estés en ella o no estés, sin necesidad de mover presentaciones, cómo rápidamente obtienes datos. Y luego ya estuvimos hablando a un nivel, bueno, más profundo, en el cual vimos cómo crear incluso tablas, esto ya con herramientas de terceros, cómo crear campos, cómo grabar registros, en fin, todo tipo de consultas SQL que nos sirven, como en otras ponencias hemos estado preocupados, como lo he pasado con Iñaki o con Jesús o con otros otras veces, el tema de la velocidad cuando tenemos que hacer desde un iPhone o la salida de nuestro cliente es muy mala. Y esto es una ayuda más. Y además cambia, como siempre yo, buscando nuevas maneras de programar en FileMaker sin utilizar, digamos, estrictamente FileMaker. Bueno, luego ya vino Paco Lozano, que es el organizador de todo este tema de FM Valencia, y nos estuvo hablando un poquito del tema este de la publicación en la web, en FileMaker 12 respecto al 11. Ahí había, Javier, nos dijo que habían quitado un tema. Sí, así es. Paco Lozano, que es el fundador de FM Valencia, nos contó que la publicación vía XSLT ya no estaba presente en FileMaker 12, y por tanto ahora lo único que queda es la publicación mediante PHP. Nos enseñó un trabajo que había hecho para la Universidad de Valencia y con esa ponencia acabamos a las 2 del mediodía, sí, la mañana. Se hizo la hora. Todos a comer, que es el momento de poner en común aquellas cuestiones que han quedado pendientes y comentar con otros cómo desarrollan unos, cómo desarrollan otros y también, por supuesto, hablar de otras cosas que no sean FileMaker, porque no solo de FileMaker vive el hombre. Sí, pero de todas maneras estuvo bastante estructurada la... O sea, cumplimos todos con los tiempos, bueno, al final le quedó poco tiempo a Paco, pero luego hubo bastante conversación. Aprendí bastante de las preguntas y comentarios de la gente durante lo que es el evento y después, lo que es en la sobremesa, hubo también bastante coordinación a la hora de hablar entre nosotros y la verdad es que me fui con una sensación de, bueno, de eficacia, ¿no? Fuimos todos, no sé, muy conscientes, hicimos silencio para entender a las personas, muy bien, fue maravilloso. Sí, además en las reuniones de FM Valencia queda claro que se aprende tanto estando arriba dando una ponencia como estando abajo, porque muchas veces las preguntas que hacen las personas que están escuchando son realmente interesantes y aportan nuevas ideas al ponente para hacer las cosas de una manera distinta y a veces incluso más rápida o eficaz. Yo aprendí a insertar en las presentaciones, que no había visto que había más opciones en FileMaker 12, y luego me gustó lo de Iñaki y el Bizu, el tema de validación, pues nada, creas un campo global con el mismo nombre, y cuando lo dice el hombre que ok, entonces le das a guardar. También me gustó, por ejemplo, así como yo un comentario personal. Bueno, Javier. Bien, pues esto ha sido todo de la reunión de FM Valencia de julio. Por supuesto, vamos a tener más reuniones ya después del verano, no sabemos muy bien si serán en Valencia o serán en otras ciudades, porque hay algunas personas que ya se están animando a montar más reuniones de FileMaker en otros sitios, pero en cualquier caso seguro que va a haber más encuentros de usuarios que pienso que nos interesa a todos. Bueno, Javier, pues un abracito a ti, saludos a todos los maqueros y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, Miguel, y recordar que cualquier persona que quiera ir a alguna de estas reuniones puede estar informado de todo lo que ocurre en la web de FM Valencia, que es fmvalencia.com. Gracias, Miguel. Venga, un saludo. Un abrazo. Adiós. Vive tu vida digital en Territory Mac.